El sonido J, representado por las letras G y J. La letra J se pronuncia siempre G. Por ejemplo, jardín, jefe, jirafa, José, jugar. La letra G se pronuncia G delante de las vocales E, I. Por ejemplo, gente, gitano. Escucha y repite. Hoja. Magia. Viaje. Jamón. Gente. Ojo. Junio. Jefe. Gigante. Rojo. Julio. Agencia. Gitano. Mensaje. Lógica. Jesús. Colegio.